Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Como siempre, me acompaña en la operación técnica La India, Agustín Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay, transitando esta, nuestra tercera temporada, en este aire tan hermoso de esta radio. Como todos los martes, les proponemos una conversación que luego se repite el día jueves a las 20 horas. Y el fin de semana la tenemos subida a la web de la radio. Hoy, con una conversación con una escritora a la que hemos definido ya en la difusión de este programa como una escritora aguda y potente. Una escritora que nació en Don Torcuato y que eligió venirse a vivir a esta tierra de Olga Orozco. Con las similitudes que tiene ambas escritoras, porque las dos, en los escritos de ambas, tanto en la poesía de Orozco, y acá está llegando nuestra invitada, como en las narrativas y en las ficciones de Mariana Komiserov, porque de ella estamos hablando, aparecen los fantasmas, sobrevuelan la noche. Hola Mariana, ¿cómo estás? Nosotras siempre damos las coordenadas para que ustedes se vayan ubicando, y entonces de Mariana podemos decir que es escritora, diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres, que ha publicado su primer libro en el año 2013, cuando era muy joven, Fósforos Mojados. Después vino De este lado del charco, Una nena muy blanca, Gior, Cronograma de una ausencia, creo que es su único libro de poesías. Y el último que tenemos, podido leer, porque sabemos que hay otro ahí esperando, es La enfermedad de la noche. Tiene una columna en esta radio, Gente que no sabe dormir, dicta talleres de escritura, por eso recién llega, y ahora sí la presentamos. Vino a conversar con nosotras Mariana Komiserov. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, veo que me estás esperando con vinito. Con así vinito, que como hay que esperar a la gente para una linda Salud, conversación. Entonces. Brindamos. Bueno, gracias por la presentación. Brindamos, es un vinito pampeano que nos acompaña este año, que es Arumco. Y siempre el primer brindis te lo propongo yo a nuestros invitados. Y en el caso tuyo, Mariana, voy a brindar porque luego de leerte, me parece que se hace carne en tu escritura este dicho esto que le adjudican a Walter Benjamin, de que lo político se juega muchas veces en un terreno que no es específicamente político. Y me parece que hay mucho de eso en tu escritura. Bueno, salud. Muchas gracias, salud. Bueno, no sé qué decir. ¿Cómo estás primero? Estoy bien, bien, sí, como decías, recién terminé de coordino varios talleres de escritura y recién terminé uno de grupal presencial, así que acá estoy. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es un poco para charlar. Yo te decía que por ahí me parecía, leí La enfermedad de la noche, que agradezco además a Paula Weigel, que es una asistente a tus talleres, sí. Además es una amiga y compañera de trabajo, que bueno, siempre me venía hablando de vos y de esta experiencia de ella en el taller contigo, y bueno, estuve leyendo La enfermedad de la noche y me parece que ahí aparece mucho de esto que yo decía, ¿no? De que se juegan en una escritura ficcional que no necesariamente busca la direccionalidad hacia lo político se juega mucho, ¿no? De lo político. Sí, en general a mí me gusta trabajar la política en la literatura no como, como una abstracción platónica, uh-huh. digamos, en el plano de las ideas, sino como algo que afecta cotidianamente a los personajes, ¿no? Es decir, no voy a hablar directamente de política, pero mi intención es mostrar cómo afecta uh-huh. en la vida cotidiana de los personajes. En el caso de La enfermedad de la noche, está planteada la novela más o menos en el año 2018, que uh-huh. fue cuando perdimos la legalización uh-huh. del aborto en Senadores. Y en general pienso y recomiendo también a la gente que escribe y acompaña sus procesos de escritura, sobre todo si es una novela, pensar cuál es el contexto político uh-huh. que acompaña esa historia. Incluso en las novelas distópicas que ocurren en momentos históricos que todavía no acontecieron, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, si es en el año 3000. Claro. Bueno, ¿qué situación política hay en ese momento? Creo uh-huh. que el contexto es importante para la escritura de ficción. Sí, además me parece interesante esto que no aparece como un manifiesto político. Y creo que he leído por ahí has dicho eso, que no te interesa hacer un manifiesto político, sino poder, a partir de la historia, de los personajes. Otra cosa interesante, ¿no? Que es que tus personajes no están en ese momento, en ese lugar, por azar. Claro. Pienso mucho cuáles son las locaciones, ¿no? Uh-huh. De dónde se van a mover, cuáles son los espacios que atraviesan. Y con respecto al manifiesto, creo que empobrece la literatura, ¿no? Es claro. decir, mis opiniones políticas y personales al uh-huh. respecto de cualquier tema son una cosa, como Mariana, uh-huh. escritora, y después mis narradoras o narradores no pueden opinar tanto uh-huh. de eso. O si opinan, me gusta que tengan controversia, sí. Bueno, no es porque mi pensamiento sea unívoco y no tenga controversias o contradicciones, por supuesto que lo tiene, pero no me gustaría que, como yo soy feminista, por ejemplo... Uh-huh. Todos tus personajes no, o todos tus narradores tengan que ir por esa línea. No, todo lo contrario. Por ejemplo, en Una nena muy blanca me preguntaron mucho uh-huh. Si era una novela feminista y yo, no sé, eso se quedará a interpretación del uh-huh. lector o la lectora. De acuerdo al análisis que vayan a hacer, sí que tocan temas como el aborto, que son... En general, mi literatura habla del aborto desde siempre, ¿no? Desde que empecé a publicar, que es un tema que me interesó. Pero a mis personajes no les cabe el feminismo, por lo menos en Una nena muy blanca. Uh-huh. En La enfermedad de la noche sí, un poco uh-huh. son un poco feministas los personajes principales, pero porque es el contexto político histórico en el que están inmersas esas personas. A la Eli y la Jessie, que son sí. las personajes de Una nena muy blanca, no les cabe el feminismo todavía, uh-huh. no les llegó ni una menos. Entonces uh-huh. no podría... A mí me gusta hacer esa distinción también, uh-huh. ¿no? Porque si no parece que todas las escritoras mujeres somos feministas, que no es así. Claro. Y que toda la literatura de mujeres es feminista, ¿no? O porque tu militancia en términos personales pase por el feminismo, te veas obligada a que siempre la ficción tenga que ir por ahí. En realidad siempre mi ficción toca temas que pensamos uh-huh. en los feminismos porque es lo que me interesa. No es que yo pueda pensar por fuera del feminismo, la verdad que no. Pero me interesa más la contradicción, ¿no? Me parece que a veces cuando militamos evitamos las contradicciones porque queremos dar un mensaje claro. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, algo de paren de matarnos o, bueno, legalicemos uh-huh. el aborto. Bueno, si nos ponemos a profundizar en las contradicciones en el campo de lo político, como nos pasó, por eso uh-huh. Perdimos las últimas elecciones, nos uh-huh. desparramamos, ¿no? Nos disgregamos. En la literatura creo que permite eso, permite poder contradecir, uh-huh. abordar muchos temas que son incómodos. A veces la política no. Claro, pensaba que esto último que vas diciendo es como que pusimos tan a flor de piel los agonismos adentro de sujetos políticos con los que compartíamos muchas cosas, no todas, que perdimos de vista al antagonista, ¿no? Perdimos de vista dónde había que dar las discusiones, por qué, a qué había que enfrentarse. Totalmente, no solo los peronistas perdimos las elecciones, ¿no? Los feminismos, los radicales, el sujeto de los derechos humanos. Totalmente, los progresismos perdimos las elecciones. Sí, tal cual. Así que, bueno, eso, a veces me parece que en la política nos damos debates que hay que darlos, por supuesto, pero bueno, eso, nada, a veces también prefiero pensaba en relación a esto que escribí, que planteas de tu escritura, también hay que ver las locaciones en las que se dan esos debates. Digo, hay momentos que tal vez el debate pasa por ahí, por los agonismos, pero hay otros momentos en los que hay que reunir las fuerzas para poder hacer frente a tamaño enemigo que tenemos enfrente y no nos dimos cuenta. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, La enfermedad de la noche transcurre en el gobierno de Macri, ¿no? Por ahí son cosas que no están dichas directamente con nombre y apellido, pero yo lo pensé así y hay indicios de que es así. Una nena muy blanca es fines de los 90, principios de los 2000, y de este lado del charco es desde la dictadura militar hasta el 2001, ¿no? Termina con el estallido del 2001. Claro, está siempre ubicado en una temporalidad histórica que ha sido compleja para, digo, estos libros han sido ubicados en una temporalidad compleja en lo político para digamos el campo popular, pero bueno, podemos... Sí, un poco como te decía antes, yo no me puedo abstraer de lo político, ¿no? Yo soy muy obsesiva cuando construyo los personajes. No se puede saber todo de los personajes como no se puede saber todo de las personas, ¿no? Pero trato de saber lo más posible para acotar el campo de acción y ver qué es lo que pueden hacer y lo que no. Hay muchas cosas que no pueden hacer, ¿no? Si son unas chicas que viven en un barrio pobre cercano a la villa a fines de los 90, hay un montón de cosas que no van a poder hacer. Y eso a mí me... Y bueno, y el contexto político también te permite ver qué posibilidades de curva dramática te da ese contexto histórico. Ahora estoy escribiendo una novela por entregas que está en el contexto actual, pero de una mina que se fue a vivir al campo. Y eso también, ¿no? Creo que yo me vine a vivir acá a Toay hace relativamente poco y pensar la ciudad y el campo en el plano de la ficción ya te da otro universo discursivo, ¿no? Pasan otras cosas. Pensaba cuando hablaste hoy, a veces me quedo colgadita de alguna rama, usaste la palabra locación y digo, ¿pensás algo? ¿Hay algo de influencia del teatro en el proceso de escritura? Sí, estudié muchos años teatro, dirigí y escribí crítica de teatro un montón de tiempo. En general la crítica de teatro me parece como algo un poco... Lo que hacen los críticos de teatro son la frustración, exponer la frustración que no pudieron crear, ¿no? Y en mi caso es un poco así, y también porque yo vivía en Buenos Aires, que es como la cuna del teatro en Argentina, claro, y probablemente en Latinoamérica, y yo quería ir gratis al teatro, la verdad. Y entonces dije, ¿cómo hago para ir gratis al teatro? No tengo un mango, bueno, escribo crítica de teatro. Empecé a estudiar la carrera, pero no la terminé, pero sí pude ejercer el oficio durante un montón de años. Así que vi muchísimo. Te diste unas panzadas tremendas de teatro. Sí, he llegado a ver hasta 5 obras de teatro por semana y tenía que escribir, me volvía loca, después me calmé. Pero bueno, me dio muchísimo entrenamiento. Y además aprendí muchísimo. Después también estudié actuación y dirección. Y la verdad es que trabajo mucho con un libro que se los recomiendo a las personas que les interesa escribir, que es El guión de McKee, que para mí es un manual de escritura, que en realidad lo que hace es enseñar a escribir guiones, pero yo me lo llevo al campo de la narrativa y me funciona muchísimo. Así que sí, el teatro, el cine, pero creo que sé más de teatro que de cine igual. Mariana, ¿y por qué escribís? Alguna vez dije que si fuese feliz no escribiría. En realidad eso fue cierto hasta hace un tiempo, porque ahora soy bastante feliz y sigo escribiendo. De todas maneras, bueno, la felicidad es algo que va y viene, ¿no? Pero bueno, Hace un tiempo estaba en la Bienal de Arte y estaba charlando con Mariana Enríquez y yo le decía que bueno, que yo no podía dormir y que tenía que estar reventada para escribir y qué sé yo. Y ella me dijo, ya se te va a pasar. Cuando crezcas se te va a pasar. Y se me pasó, la verdad. Como que ahora no estoy ni reventada y relativamente duermo y escribo, ¿no? Creo que hay un estereotipo asociado al artista hecho mierda, hecha mierda, del que es bastante difícil despegarse, que escribe, ¿no? Digamos que escribe desde las pasiones oscuras, claro, o tristes, ¿no? Sí, y en realidad hay que laburar, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que corregir. Sí, así que eso sí, igual me funcionó muchísimos años, escribí varios libros en ese estado, pero ya no, ya tengo otra búsqueda ahora. Uh-huh. A mí me gustaría, tengo bueno acá La enfermedad de la noche, esta novela que fue publicada por Random House. Leí por ahí que justo, que veníamos hablando del aborto, ¿no? Es una novela en la que en algún momento se puso en duda, supongo que desde los editores, la posibilidad de incluir lo que desde el aborto se habla en la novela. También ahí se revisó si habías venido escribiendo sobre esto. Uh-huh. Pero bueno, no es el tema central de la novela, precisamente. No, es un tema tangencial, ¿no? Uh-huh. Es un poco que refiere a esto que hablábamos antes del contexto político. Bueno, se estaba debatiendo eso en el país. El personaje trabaja donde se hacen las leyes, en el Senado de la Nación. Y bueno, le interesa también la problemática del aborto a la narradora. No es el tema central. Y en algún momento sí se cuestionó si tenía lógica que esté o no esté incluido. Yo también había pensado si merecía la pena hablar de la ley Justina, que es la ley de trasplante de órganos, y tal vez era más pertinente. Pero también me pareció una obviedad, ¿no? Y redundante tratar esa ley. Y decidí finalmente quedarme, ya que no iba a haber un personaje que se hiciese un aborto con mis otras novelas, en esta dije, bueno, se va a tratar ahora sí como una abstracción. Esta novela comienza, su primer capítulo, podríamos decir, se llama Un pase, y comienza diciendo, yo no lo maté a Diego, fui cómplice, no me siento culpable, no me arrepiento, no fui presa, pero perdí todo. Y ahí empieza todo un relato de todo lo que la narradora ha perdido. Y es muy interesante porque tuve la sensación cuando llegué al final, tuve que volver a leer este primer capítulo para recuperar todo lo que decía ese capítulo, que bueno, es una descripción muy interesante de todo lo que una puede perder en la vida, no solo por haber sido cómplice de un asesinato, ¿no? Sí, también algo que trabajé y que pensé ahí era las cosas que una pierde, que capaz no están tan buenas, pero que te duele igual perderlas, ¿no? Como claro. Eso, a veces asociamos la pérdida a algo que queríamos conservar o que era bueno para nuestras vidas y tal vez no, ¿no? Somos seres muchísimo más complejos que eso y a veces nos duele perder cosas que nos hacían mierda, ¿no? Como perder un trabajo que te hace mierda también te puede doler. Sí, sí. ¿Qué ganaste cuando decidiste venirte a Toay, a esta tierra, como decía yo al principio, de Olga Orozco, entre otros y otras? Bueno, muchísima. O sea, en realidad gané una perspectiva de que se puede vivir. Hay vida fuera de la ciudad de Buenos Aires. Hay artistas, hay personas interesantes. Parece muy porteño-céntrico lo que estoy diciendo, pero sin embargo todavía noto, incluso a la inversa, ¿no? Que todo el mundo me pregunta como, ¿por qué te viniste acá? ¿No? Yo te iba a preguntar eso, si todavía cuando volvías o personas con las que te relacionaste te preguntan, ¿qué esto hay? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Sí. No hay buena recepción acerca de eso. De hecho, tengo amigos que todavía no entienden por qué vengo acá. Bueno, en primer lugar, me casé acá y estoy con mi esposa, muy felizmente casada. O sea que el amor es una buena manera, una buena razón para mudarse, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. El otro día escuché un podcast que hablaba de eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los motivos para mudarse? No son tantos, pero el amor es uno de esos. Y sí, definitivamente. El trabajo también a veces. El trabajo, encontrar sí. Un trabajo o el dejar atrás, ¿no? Sí. Un trabajo, una. Sí, totalmente. Primero quiero decir que mi transición no fue romántica, ni mucho menos, ¿no? Porque también sabes, bueno, se fue a todo ahí por amor, como no. Sí, me vine por amor, pero no fue fácil, fue muy difícil para mí también hacerme cargo de lo que quería y un poco... Es que el amor no es fácil tampoco. No, pero... Digo, no, cuando sucede es grandioso y está bueno, pero no es fácil tampoco. Sí, es un... Digo, no siempre se puede romantizar el amor. No, totalmente. Y creo que hay mucho como del amor... Y de la escritura, ay, ¿por qué decía esto como si supiera, no? Pero como creo que hay mucho de trabajar la paciencia, ¿no? Uh-huh. Como en el amor y en la escritura. Uh-huh. Pero te decía que para mí fue una transición bastante compleja y me llevó un año y pico hacerme cargo de lo que quería hacer realmente y quedarme, ¿no? Porque me fui quedando hasta que en un momento lo decidí y cuando lo decidí todo mejoró. Uh-huh. Pero mientras tanto fue muy difícil, la verdad. Para mí, para Pil, o sea, para mi familia también, ¿no? Como que no estaba en ningún lado, ni allá ni acá. Y cuando voy a Buenos Aires, a veces extraño a mis amigos o el teatro, pero no a la ciudad, ¿no? Yo estaba como muy enamorada de la ciudad, muy fascinada, y se me pasó eso. Se me pasó bastante. Obvio que voy y me sigo fascinando con el edificio del Congreso, que es uno de mis edificios preferidos. Ay, sí. Vos sabés que a mí también me encanta cuando voy a Buenos Aires de paseo, pasar esa cúpula de noche. Bueno, me pasaba que leyendo la novela, en el año 2006 estuve mucho tiempo en Buenos Aires y pasaba de noche por el edificio del Congreso y siempre me llamaba la atención, generalmente pasaba en un taxi, el ubicar las ventanas que estaban iluminadas, y al otro día me procuraba de ver si esa misma ventana estaba iluminada o era otra, generalmente claro. Eran otras. Claro. Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosas pasarían en ese lugar a la noche? Claro. Bueno, en tu novela puedo fantasear con qué cosas pueden pasar en un lugar así a la noche. Y quién trabaja, ¿no? Igual, de todas maneras, hay muchas sesiones que se dan en el Congreso que son hasta la madrugada, ¿no? Ahí hay un montón de gente, pero no solo el Congreso, creo que muchos edificios públicos tienen mucho caudal de gente durante el día y se apagan un poco durante la noche. Supongo que los hospitales también pasan. Sí, claro. Pasa un poco eso. Y quienes trabajamos en áreas de salud, sabemos que también se juega mucho de los fantasmas en esas instituciones, ¿no? Sí. Hay gente que te asegura que los ha visto, que los ha escuchado. Sí, me encanta ese universo a mí. Es como otra vida, otra dimensión, ¿no? Sí, sí, es creo que la noche también habilita, ¿no? No, eso, la locura. Eso te iba a decir, ¿no? Hay una referencia en la enfermedad de la noche, tu columna de acá en Kermés, sí. ¿No? Gente que no puede dormir también hace referencia a esto. Entonces digo, bueno, la noche vela, devela y desvela. Sí, ¿no? Totalmente. Todo esto. Sí. Sí, también esto que... Hace un tiempo vi una serie de una enfermera en estos países que son, no sé, nórdicos, ¿no? Que todo le va bien y de pronto la mina a la noche, bueno, llevaba a los pacientes al límite para tener que salvarlos, ¿no? Como su morbo era salvar a los pacientes. Y eso solamente se podía dar en el espacio de la noche porque de día tendría muchísima más vigilancia, ¿no? Bueno, al respecto de la novela, la vigilancia son los personajes, que son también los que, bueno, si nosotros somos los que vigilamos, no nos vigila nadie a nosotros. Y en cierta medida también por momentos se vigilan entre ellos, ¿no? Sí, claro, sí, el panóptico. Bueno, Marlene Guayar dijo que el lugar de las trabas históricamente había sido la noche, ¿no? Que ellas no podían ir al hospital de día, tenían que ir de noche, las tenían que atender los médicos de guardia de la noche. Y creo que es lo bueno, y como ser travesti ha sido ilegal en este país hasta no hace mucho tiempo, creo que eso, las cuestiones ilegales por ahí se pueden tapar un poco de noche. No significa que no ocurran durante el día, por supuesto que no. Es decir, no quiero decir que la gente no tome merca de día, o sería una boluda si dijera eso. Pero bueno, creo que sí pasan cosas diferentes y que hay un umbral que pasa o pasamos la gente que, las personas, la gente que no sabe dormir, que habilita otros sentidos, uh-huh. o no sé si otra percepción, uh-huh. Y bueno, la locura también, qué sé yo, eso. Sí, el desvelo puede enloquecer también, pero a la vez puede llevar a la creación. Digo, hay gente que se lleva muy bien, sufre mucho o padece el insomnio, y hay mucha otra gente que, bueno, que sabe que ese es su ritmo biológico y desde ahí o produce o lo disfruta, ¿no? Sí, sí. En mi caso yo soy insomne de hace muchísimo tiempo, y la he pasado mejor o peor con esa patología. Viste que Olga Orozco tiene un libro, si no me equivoco, en el título, que es La luz de la oscuridad, sí, sí. Una cosa así, ¿no? También me parece que está bueno eso, ¿no? Que la oscuridad a veces ilumina a estos personajes, sobre todo a estos personajes que se escriben como en el margen del texto, de la historia, como si el texto fuera, el texto importante estuviera de este lado del margen y lo que aparece del otro lado. Y me parece que la oscuridad, la noche se encarga de a veces iluminar la vida de estos otros personajes que vos los traes en tu novela. Sí, creo que por ahí tendríamos que preguntarnos los insomnes, ¿qué nos habilita, no? Esa es una pregunta que me hace mucho mi psicóloga, como, bueno, ¿qué habilita la noche que el día no? A los insomnes y a los que no, digo, cuando uno se ubica en la noche o en una fiesta o en un encuentro o en una reunión o anda solo por la calle, me parece que se habilita a sí misma o a sí mismo a otras cosas, que a veces el día o las rutinas. Bueno, tal vez la noche nos pone una máscara, ¿no? O el día nos pone una máscara, anda a saber. Tal cual. Claro, es interesante, a lo mejor la máscara es la del día, en la noche estamos... bueno, yo te voy a proponer que escuchemos la primera musiquita que les propongo a ustedes, la primera música que nos convida Mariana, que precisamente tiene que ver con algo de esto y es La izquierda de la noche por Babasónicos. Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. La noche es un país imaginario donde lo insignificante lo sé como joya envuelta en humo. Donde más es más y todo se desea más. Oh, Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mariana Komiserov. Escuchábamos La izquierda de la noche de Babasónicos, que también nos lleva, ¿no?, a este recorrido del que venimos hablando con Mariana acerca de la noche, sobre todo porque su novela sucede fundamentalmente, su última novela, fundamentalmente de noche. Borges ha dicho que escribimos a veces desde nuestra biografía. ¿Te sucede eso? ¿Vas retomando? No, sí. Te voy a preguntar qué de eso es verdad y qué no, porque me imagino que debe ser muy aburrido tener que responder sí. Si esto es verdad. Y además se rompe la magia, ¿no? Sí, todo es ficción, aún la realidad. Tal cual. Pero sí, yo soy absolutamente autorreferencial, la verdad. Y además las clases que doy, los talleres que doy, propongo que los autores y autoras buceen en su propia biografía y en su propia experiencia para poder hacer ficción o... muchas veces escriben textos que son totalmente alejados de sus biografías y, por ejemplo, si hay que describir un primer beso, yo les propongo, bueno, pensá en tu primer beso. No importa que los personajes no tengan nada que ver con vos. Hay algo ahí de esa experiencia que traducida al lenguaje va a ser única, ¿no? O sea, cada uno va más o menos universal el primer beso, por decir cualquier otra cosa, la muerte, ¿no? Sí. El amor. Además, la literatura no tiene tantos temas. Pero el uso que hacemos del lenguaje cuando describimos, por ejemplo, nuestro primer beso, es único en cada persona. La apropiación de la lengua para describir eso... creo que yo igual no, o sea, empecé a aconsejar esas cosas porque escribo así y por supuesto que aconsejo con lo que a mí me resulta, ¿no? Y sí, soy absolutamente autorreferencial y ya no me dejé de pelear con eso. Claro, lo aceptaste. Sí. Pienso que a veces en una ficción, escuchándote, ¿no?, también, y pensando en algunas autobiografías, a veces en una ficción hay más verdad y más realidad que en una autobiografía. Sí, sí. Y la que se limpia, ¿no?, y se sacan algunos elementos de ese escenario. De hecho, muchas veces en las noticias periodísticas sucede que la noticia puede ser, por ejemplo... No sé, hace poco que apareció un chiquito en una heladera, ¿no? Y bueno, a mí la novela que estoy escribiendo va un poco por ahí, cosas raras que le pasan a los niños. Y claro, cuando yo lo escribo, que me salgo de la nota periodística, digamos, por supuesto que leí todo lo que había salido al respecto, pero cuando lo transformo en ficción, tiene otra fuerza, ¿no? No porque yo sea... un ser especial, por supuesto que no, pero sí hay algo que hacemos con el lenguaje que tiene otra potencia, más que la mera noticia, ¿no? Y eso a veces cuando corregimos, a mí me pasa mucho, ahora, bueno, a mí me gusta muchísimo brindar talleres de escritura y eso, aprendo mucho y nos pasa que cuando corregimos una frase y realmente dice lo que queremos decir, pasa algo maravilloso, ¿no? Como algo del orden de lo mágico, es como muy aliviador. Y sí, a veces uno dice, bueno, ¿esto te pasó? Y no, por ahí no me pasó, pero el concepto, ¿no? La idea. También me parece que ahí se juega mucho de la idea de que siempre hay como una necesidad de que haya algo del orden de la realidad, como si la realidad fuera algo objetable, objetivable, perdón, sí. Y no fuera una construcción de la que participa el lenguaje, fundamentalmente. Totalmente. Pensaba en esto, digo, hablando del espacio analítico, Lacan dice, bueno, la verdad tiene estructura de ficción. Claro. Y me parece que es muy interesante. La ficción, podríamos hacer al revés, tiene parte de la estructura de verdad. No importa si sucedió o no sucedió. Está armada con los mismos elementos. Fundamentalmente el lenguaje. Muchas veces pasa eso de que dos hermanos vivieron el mismo acontecimiento y cuando lo cuentan es totalmente diferente, ¿no? O sea, la apropiación de la anécdota, digamos, es absolutamente subjetiva. Total. Y creo que la memoria, además, hace su propia edición de los recuerdos y luego cuando los escribimos hacemos otra edición. Entonces, y cuando corregimos hacemos otra, ¿no? Que siempre es un poco En mi caso, voy a decir tramposa, pero no en términos despectivos, sino funcionales a la, uh-huh, a la literatura, ¿no? Bueno, ¿qué me conviene? ¿Que este acontecimiento pase antes, uh-huh, o después? ¿A la literatura qué le conviene? ¿Le conviene, uh-huh, esto? Bueno, y no importa ya. Uh-huh. Tal vez en la vida sucedieron esos acontecimientos, pero cambiarlos de orden cronológico, por ejemplo, claro, a veces a la literatura le sirve más, ¿no? Uh-huh. Muchas veces me dicen los colegas que con los que escriben, como, no, pero esto pasó antes. Bueno, pero a tu relato le conviene que termine, que termine claro, así, ¿no? Claro, claro. Qué sé yo. Muchas veces a la literatura también le gusta que los personajes pierdan, ¿no? Me hiciste acordar, un día estaba escuchando la radio en un programa que tenía Cintia hace un par de años, y ella relata que, no, porque en la tarde estuve haciendo canotaje, y bueno, y hace todo un relato, ¿no? Porque cuando estás haciendo, estás remando en el medio de la laguna, y yo le escribo, le pongo, Cintia, te estuvimos ayer a la tarde, ¿en qué horario lo hiciste? Y ella me responde, es radio, Lili. Claro. Y está genial, porque digo yo, ¿por qué tenía que encontrar que haya, claro, un paralelismo exacto? Sí, ¿no? Sí. Pasa mucho con... Y no es mentira, digo. No. Digo, no, porque también, claro, en esto, en la ficción, muchas veces, digo, la ficción no tiene por qué contraponerse a si es mentira. No es mentira, es una verdad de otro orden. Claro, algo que se trabaja mucho en literatura es el concepto de verosimilitud. Claro. ¿No? Es decir, yo invento un mundo con ciertas reglas, sobre todo en el fantástico o en el género maravilloso. Uh-huh. Bueno, que pasan cosas como que vuelan los autos. Bueno, no es verdad que vuelan, claro, los autos. Pero en ese mundo tengo que lograr que los autos vuelen y que el lector, uh-huh, se lo crea. Claro. Entonces ahí eso es verosímil. Si es, uh-huh, verosímil, o sea, está contado de una manera que el lector diga, bueno, sí, voy a aceptar que los autos vuelen. Eso es verdad para el, uh-huh, texto, ¿no? Pero muchas veces hay mucho fanatismo también porque el cine ha hecho eso de basado en hechos reales. Claro, ¿no? Claro. Y también cualquier película puede estar basada en hechos reales, incluso las más, más raras o inverosímiles. O al revés, estamos viviendo tiempos tan distópicos que la realidad se termina basando en guiones cinematográficos, sí, absolutamente distópicos. Totalmente, eso es impresionante, ¿no? Yo agradezco mucho el auge del meme para entender, sí, la realidad, claro, porque si no yo no podría entender este momento histórico político que estamos viviendo, la verdad, si no fuese a través del meme. Uh-huh. Estaba tomando otro traguito de este vino rico, sí, que te contaba rico hoy, que es un vino pampeano, Arumco, que crece a las orillas del río Colorado, en el sur de La Pampa, y que Arumco tiene que ver con, refieres acerca de la mitología nuestra aborigen, con el agua. Y está vinculado, ¿no?, a este reclamo pampeano que hacemos, ¿no? Que, uh-huh, bueno, seguramente que te has ido enterando de todas, sí, estas, sí, cosas. Sí, sí, sí. Y vos hablabas de... Para mi amor con Mendoza, que mi papá es sanjuanino y nunca siempre tuvo bronca en los mendocinos porque ellos dicen que tienen el mejor vino, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, ahora yo aprendí a no querer a los mendocinos y ahora los quiero menos, perdón. Beso para los mendocinos y mendocinas. Desde acá todo. Un saludo. Vos hablabas de la memoria, ¿no? Como una cantera necesaria también a la hora de escribir. Yo también pensaba en cómo me recordaba una pintura que a mí me gustó muchísimo cuando tuve la posibilidad de observarla, que es Las Meninas, ¿no? Me encanta, sí, una de mis pinturas preferidas. Ah, mira, la mía también. Me ha permitido pensar un montón de cosas alrededor de eso que no tienen nada que ver con la pintura. Pero esta idea de la representación, ¿no?, la que hay en Las Meninas, ¿no? Que es, el cuadro es lo que está observando el pintor, es lo que se ve, digo, lo que... está pintando en la pintura en sí mismo, es lo que se refleja en el espejo. Bueno, me parece que en la ficción aparece algo de esto, ¿no? ¿Cuánto se refleja la realidad? ¿Cuánto, desde qué lugar está siendo observada? Sí, la representación adentro de la representación, uh-huh, ¿no? La, sí, verdad tiene mucho de representación también. Digo, la representación, digo, en esto de la memoria y el recuerdo, digo... Yo la relato, eso es una representación de la verdad. Quien escucha eso o quien lee, se tiene que representar esa verdad. Claro, sí. Y además el lector hace otra operación que es agregar su propia memoria, claro, con lo que el texto le está diciendo, ¿no? O sea que ahí me parece que sucede, uh-huh, esto que pasa con el cuadro de Velázquez, que es se agrega uh-huh. otra línea de interpretación, uh-huh. tal vez, ¿no? De sentido, qué sé yo. Una pluralidad de sentidos sí. aparecen, que es muy interesante. Sí, sí. A mí también me pasa eso con el cuadro de Velázquez, ¿no? Bueno, creo que a muchas personas. Primero me parece una belleza obscena y, y bueno, esto me gusta, no sé, si digo que este tipo pintó la primera selfie, o sea, claro, ¿qué onda? Claro, o sea, claro, claro. ¿Qué pasaba por esa cabeza? Sí, ¿no? Qué loco. Sí, era impresionante. Vos dijiste hoy que para escribir y para el amor había que ser paciente. ¿En la escritura sos paciente? Sí, soy muy paciente con mi propia escritura. Me lleva mucho tiempo escribir un libro, entonces no me queda otra que ser uh-huh. paciente conmigo. Y también eso con los años me uh-huh. castigo menos. Como, bueno, listo, tardo 4 o 5 años para escribir uh-huh. un libro. No pretendo uh-huh. tiempos récords, uh-huh. digamos. El último libro, que es un libro de no ficción sobre el caso Lucio Dupuy, ya lo puedo decir, creo que a esta altura. Ya está pronto a salir, ya está editado, ya está aceptado. No, lo están viendo los editores. Ah. Pero como obtuvo un premio hace poco relativo a eso, creo que ya se puede decir. Ese libro lo escribí en 1 año y medio, uh-huh. pero porque creo que la no ficción tiene otros tiempos más urgentes. Y porque además es una historia insoportable, entonces... Vos sabés, qué interesante esto que vos decís. Yo te leía y pensaba, cuando voy preparando esta conversación, ¿viste? Digo, tus ficciones se atreven a dialogar con lo insoportable. Sí. Que nos habita. Y incluso hice una asociación con la obra de Habitación Macbeth. Gracias por esa asociación. Porque la vi hace poco, pero digo... tu ficción esto, ¿no? Con las enfermedades, con la crueldad, con la discriminación, con la muerte, con el dolor. Sí. Con lo que le hacemos los adultos a los niños. Bueno, y uh-huh. decís que no es una ficción, ¿no? No, es una investigación. Creo que también cada persona tenemos un modo de ver la vida, ¿no? Y, uh-huh. y mi modo particular, yo Mariana, no mis narradores, de ver la vida es bastante oscuro. O sea, uh-huh. yo no soy una persona optimista, uh-huh. Aunque la edad me viene pegando un poco soft más, pero porque bueno, me amigué con ciertas cosas, pero no es que yo cuando veo un objeto veo el lado de la sombra, uh-huh. es mi tendencia y escribo sobre eso. Me interesa escribir la sombra, ¿no? Uh-huh. No, siempre digo que le miento a Pilmaiken que voy a escribir la novela luminosa y no es verdad, o sea, uh-huh. digo, y además lo prometí mucho durante el proceso de escritura del libro de no ficción al respecto del caso Lucio. Dije, bueno, después de esto viene la novela luminosa, voy a escribir que todo va a salir uh-huh. bien, y mentira, estoy escribiendo una novela que es, no sé si no es peor que el libro de Lucio, no sé, la verdad. Uh-huh. Mariana, tenés un libro de poesías que se llama Gior, cronograma de una ausencia. Sí. Vos sabés que busqué, porque quería traer alguna de esas poesías para leer, pero bueno, no encontré. Ay, te lo podría haber traído de regalo, pero te lo voy a dejar traer en la radio. Sí. Sí, lo podés traer para una columna de las tuyas. Yo sé que no te gusta hablar de tus libros. Dijiste que te es más fácil hablar de sí, otros. Sí, sí, sí. No, prefiero así, como en una conversación y pensar juntas. ¿Hay algo que se puede decir solamente con la poesía? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Yo un poco reniego de mi costado poeta, ¿no? Como uh-huh. que cuando empecé a escribir, que era muy, muy chica, tenía pretensiones de grandeza, digo yo. Y entonces yo decía, no voy a escribir poesía, ¿no? Porque uh-huh. es cosa de minitas. Además no me había pasado el feminismo, imagínate. Claro. ¿Qué voy a escribir? Poesía. Y cuando yo tuve un hijo muy chica, a los 15 años, y cuando él se va un año a vivir afuera... a mí siempre digo esto que a Hungría. A Hungría, sí. Por eso Gior el nombre, es una, claro, ciudad una ciudad de Hungría. De Hungría. Yo siempre digo esto, ¿no? Que a mí el lenguaje se me partió en verso. Yo durante ese tiempo no pude escribir narrativa. Uh-huh. Solo pude escribir esos poemas que después los corregí cuando estaba mejor, digamos, uh-huh. y salió ese libro. Que hablo muy poco, la verdad, de ese libro. Creo que es tan íntimo que por eso... ¿Viste lo que decías antes de que hay ficciones que tienen más verdad que las autobiografías? Uh-huh. Yo creo que ese libro es más íntimo que cualquiera de mis ficciones. Cuando por ahí el lector no llega a saber cosas puntuales de mí. Y sin embargo, para mí es... Como que la poesía te desnuda más. Totalmente, sí, sí, sí. Es como si miraran mi diario de sueños, ¿no? Como, sí, me incomoda, me da vergüenza, ¿no? Y a la vez, bueno, festejo que exista, tenía que existir ese libro. Es que a veces, bueno, en este programa que muchas veces dialogamos con escritores y escritoras, hablamos acerca de esto, ¿no? De la función de la escritura poética en tanto poder llevar... El lenguaje tiene sus límites y eso es imposible de traspasar, pero me parece que la escritura poética lo lleva hasta su máximo límite posible para decir, para dar cuenta de algo, de ese algo que finalmente... Bueno, es un real y no, nunca se puede decirlo, es un agujero negro, es algo que está ahí y que no hay palabras que lo puedan describir. Sí, el yo poético, que sería el narrador en el caso de la poesía, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, siempre está muchísimo más pegado a la autora en este caso, que los narradores de ficción. Es muchísimo más difícil discernir para mí la diferencia entre el yo poético y el autor o la autora. No sé si eso es bueno o es malo, no sé, es como lo veo yo, como lo vivo yo, pero es impresionante porque el universo, cuando uno decide dónde cortar un verso, dónde corta una estrofa, incluso cuando jugás al estilo de Girondo, ¿no? Y movés una palabra de lugar hasta el final del margen de la hoja y quiere decir otra cosa, ¿no? Y eso es, te golpea. Bueno, hay un libro de una colega que se llama La sinceridad, un golpe. Creo que tiene que ver con eso, el título de ese libro. No tanto con la sinceridad, un golpe literalmente, sino con el golpe que te da la poesía cuando apretás el enter. Igual ahora yo reniego mucho con el enter, ¿viste? Que se usa mucho en la poesía contemporánea. Bueno, escribo cualquier cosa, como una la narrativa... Solamente que le doy estructura, exacto, de sí, forma, sí, no diagrama sé, a, de poesía. Por lo menos a mí no me conmueve tanto ahí. Pero bueno, yo no me siento especialista en poesía, ni mucho menos. ¿Qué te permitió escribir esa poesía a vos, Mariana? La ausencia de mi hijo, totalmente. No pude otra cosa. No pude escribir otra cosa más que poesía. Y estaba bien, ¿no? Como digo... una colega un día, Gaby De Sico, una poeta no binaria de Rosario, me dijo que le hacía acordar mi libro a un repiro, como digo, de Chantal Maliar, en el que ella escribía sobre la muerte del hijo, ¿no? Y es terrible, pero yo un poco lo viví así, y siendo que mi hijo se había ido en condiciones absolutamente privilegiadas, ¿no? Más allá de todo lo que nos costó y qué sé yo, para mí algo se me murió ahí. Claro. Y yo no puedo ni pensar, ¿no? en la muerte del hijo. Estoy siendo injusta con lo que digo. Pero algo se me rompió. Claro, eso me parece que no estamos hablando de la muerte en tanto la muerte de una persona o de un hijo, sino de que algo se pierde, ¿no? Digo, la ida, y no estoy diciendo que sea un exilio, pero esto nos remite, me parece, también en nuestra tierra mucho a esto, ¿no? Y ahí algo se muere, se pierde, ¿no? De la relación, de las formas, de la cercanía. Y además él cumple los 18 años en Gior, y entonces eso de esas cosas que son simbólicas, ¿no? Porque cumple 17, 18 años es lo mismo. Y sin embargo no. Y hay un libro de Samantha Schweblin en el que ella tiene un concepto muy espectacular, que es distancia de rescate, es que el que le da el nombre el título a su libro, y se trata de la distancia que la madre calcula para poder salvar a su hijo o hija, ¿no? Como que nosotros estamos conversando acá, pero si tuviésemos un hijo chiquito en esta distancia, está calculando. Sí, tal cual. Son cuatro metros, listo, la distancia de rescate. Y a mí, yo tuve que flexibilizar esa distancia de rescate a miles de kilómetros y un océano de por medio. Sí, claro. Y hasta un uso horario diferente. Totalmente. Y entonces ya no tenía sentido la distancia de rescate. Claro. Así que... O tenía otro, tal vez. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, se dice, sí, está súper interesante lo que estás diciendo. Estamos conversando con Mariana Komiserov, que tiene escritos, como les decíamos al principio, novelas, y este libro del que estamos hablando... que es Gior, cronograma de una ausencia, pero también tiene otras novelas, como por ejemplo de este lado del charco, una nena muy blanca, y de la que estuvimos hablando, que es la enfermedad de la noche. Mariana ha recibido muchísimos premios, menciones, ¿no?, de la Secretaría de Cultura y la Fundación Huésped en el concurso de Cultura Positiva. También ganó el premio Itaú al cuento digital. Ha sido seleccionada para la residencia de artistas en Cien de Bienal y para el campus de formación de la Bienal de Arte, pero tiene muchos más. También ganó una beca de Fondo Nacional de las Artes y la beca Jessie Street para la Diplomatura en Derechos Humanos de la Mujer de la Universidad Austral de Salamanca. ¿Cómo surgió esto de andar por el territorio de los derechos humanos de la mujer? Bueno, como te decía al principio, cuando yo creo que siempre fui feminista y no tenía palabras, ¿no?, para decirlo. Lo mismo digo de mi madre. Mi madre no sabía que era feminista hasta que nos llegó el feminismo. A muchas mujeres, que me imagino tu madre debe ser como yo, más o menos de generación, y a muchas mujeres nos pasó eso y recuperamos algo de eso a través de nuestras hijas o de las mujeres más jóvenes que teníamos cerca. Lo éramos o dábamos algunas peleas sin encasillarlas en ese sujeto político de los feminismos. Totalmente. De hecho, bueno, como te decía antes, yo cuando escribo... de este lado del charco construyo un narrador masculino y camionero, porque digo, no voy a escribir una novela de minitas, yo tenía 20 y pico de años, voy a escribir una novela de minas, de verano, ¿no? Y no lo voy a hacer, voy a escribir una novela que digan, ah, bueno, mirá qué bien que escribe esta mina, ¿no? Yo siempre pensé que la literatura me iba a salvar. Y después, cuando nos pasa, y la novela sale justo, yo la había terminado de escribir hacía varios años, pero sale en el 2015, un poco antes del Ni Una Menos. Entonces después nos pasa todo ese proceso político histórico y yo digo, no, yo y había empezado a escribir Una Nena Muy Blanca. Y claro, cuando estoy en el proceso de escritura de Una Nena Muy Blanca, dije, no, yo me voy a hacer cargo de que mi narradora es una mina, y que es una mina pobre y que hace esto y que hace lo otro, y el aborto va a estar contado en primera persona y no va a estar contado a través de los ojos de un varón, ¿no? Que de todas maneras, como la que construye el narrador masculino, soy yo, que soy una mujer, no es lo mismo, ¿no?, que esa novela contada por un escritor varón. Pero ahora yo estoy... Volvemos al tema, perdón, de la representación. Es un varón, digo, que se representa en una mujer. Total. Entonces ahí hay una cosa, ¿no?, claro, distinta. Claro, claro. Ahora no. Ahora yo ya me amigué con esas cosas. No me importa escribir una novela de mierda, la verdad. No tengo miedo. Vos dijiste la literatura me iba a salvar. Sí. ¿De qué te salvó la literatura o de qué te está salvando? Yo pensé que, mirá, o sea, no se puede, es un país en el que no podemos vivir de la literatura y yo pensaba que me iba a salvar de pobre, ¿no? O sea, yo vengo de una familia muy, muy pobre y yo pensaba que me iba a salvar la literatura. O sea, que si escribía bien, iba a dejar de ser pobre. Por supuesto que la literatura me dio un montón de privilegios. De hecho, no podemos vivir los autores de lo que publicamos, pero yo doy clases, no me falta trabajo, quiero decir. Soy una de las autoras privilegiadas, la verdad. Y sin embargo, ¿no?, como digo, cuando un niño fantasea, y si querés salir de pobre, fantaseás con otra cosa. O sea, pero bueno, no sé, yo tenía esa idea, ¿no?, como algo de elite, que creo que también es idiosincrático, ¿no? Sí, hay mucho en la construcción política de este país, ¿no?, que está vinculado al territorio de la literatura. Bueno, tal vez porque hemos tenido y tenemos, ¿no?, grandes escritores y escritoras, seguimos teniendo. También la literatura, pensaba Mariana, a veces lo que salva o de lo que nos da, o lo que da a quienes escriben es un nombre, ¿no? Pensaba incluso en Joyce, pero digo, bueno, no te habrá dado dinero, pero te dio un nombre, Mariana Komiserov. Él tiene un nombre que traspasa los límites de la familia y de los amigos. Sí, totalmente. Primero, el nombre que yo mucho tiempo renegué de mi apellido y sin embargo no me lo cambiaría por nada. Suena precioso, además. suena escritora, ¿no? Sí. ¿Te dicen Kumi? Sí, me dicen Kumi. Mis amigos de la literatura me dicen Kumi, la verdad. Pero si hay algo de lo que me salvó es de la locura, porque como yo te decía antes, que de una cosa siempre veo el lado oscuro, si no hubiese podido trasladarlo o traducirlo a ficción, me hubiese vuelto loca. De hecho, alguna que otra vez me he vuelto loca. Vamos a ir a una pausa musical para el último tema, pero antes quiero leer lo que dice Claudia Piñeiro, de esta escritora con la que estamos conversando, de Mariana Komiserov. En una de las solapas de La enfermedad de la noche dice: una de las voces más originales y potentes de su generación. Martín Coan, mira vos, dice: tonos ajustados y precisos que estremecen. Y después me gusta también lo que dice Daniel Gijena, de Página 12. Hasta hoy se puede decir que el proyecto literario de Komiserov se encuadra en un registro de la vida de las mujeres de clases populares, el moldeado de una lengua enérgica y contestataria. Yo voy a rescatar algo que a mí me pasó al leerte, y que doy mucho valor cuando leo ficción, es la precisión para poner el punto final antes que la escena traspase al territorio de la morbosidad, por ejemplo. Ajá. Ante, bueno, la escena de un abuso, ante la escena de violencia, aún ante la escena del consumo de merca. Y dejarnos librados, a quienes te leemos o libradas, a la posibilidad de saber lo que está viniendo, la imagen se nos representa sin necesidad de que tengas que extenderte en palabras que, bueno, muchos escritores y escritoras hacen. Y, bueno, yo disfruto más de este tipo de ficción. Bueno, muchas gracias. Lo valoro un montón. Yo soy muy fanática del cine de terror y del cine de terror malo también. Y algo que pasa en el cine de terror malo es eso, ¿no? El exceso de explicación. O sea, ya lo entendimos, señor director, basta. Y entonces yo pienso que es más terrible todo lo que el lector o la lectora se pueda imaginar que lo que yo pueda contar. Sí, claro. Vamos a ir a escuchar a Rosalía y Toquilla, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus peleas a bache, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus peleas a bache, la combi Versace. ¿Qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donate la frenzy, kilo tela. Soltando los benji, cheque. Hoy soy party con la Fania, hangueando con salseros. Bendicen todas mis canciones para que tú te lo mueras. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache. Seguimos escuchando a Rosalía, la tenemos que pisar porque la conversación se nos fue así, transitando. Esta conversación con Mariana Komiserov y esta música que invita a bailarla, sí, a disfrutarla, a mover el cuerpo. Varias cosas me quedan, pero tenemos que ir cerrando. Vos vas a saber por qué te pregunto esto. Si Evita viviera, ¿qué? ¿Sería tortillera? No, yo creo que no. Hace un tiempo me invitaron a participar en una antología de autoras lesbianas de poesía, ¿no? Y la consigna era esa, que era medio de marcha, medio de la marcha del orgullo. Si Evita viviera sería tortillera, y había muchos tatuajes incluso de Eva y Cristina besándose. Y yo digo, no. Ni Eva ni Cristina serían tortilleras. De hecho, bueno, yo escribí un romance, el romance porno político de Eva Perdón. Y lo que creo que es el único poema del libro en el que dice: no sería tortillera Eva, ¿no? No sería. Y de hecho, bueno, a Cristina le llevó un montón de tiempo acompañarlos con la lucha del aborto. Y aguante Evita y aguante Cristina, pero no, tampoco es que ser tortillera es la salvación del mundo. O sea, yo creo que la pasamos un poco mejor, para ser honestas. La vara de Paqui está muy baja, muy baja. No, las chicas aceptan cosas de los varones que yo digo... O sea, el otro día veía en el Destape o en alguno de estos medios una conversación de WhatsApp en la que el chico la invitaba a la casa a la chica y le decía: no, bueno, me puedo quedar hasta las 5, que pase el tren. Lo vi, ¿viste?, en las redes. Y el flaco le dice: no, quiero dormir solo. Pero acompáñame a la parada del colectivo. No, pagate un Uber. Es como, perdón. O sea, no lo haces con un conocido, no lo haces con nadie. Y me parece que está pasando eso en el amor heterosexual, y creo, no sé, me equivoco, hay mucha violencia hacia dentro de la comunidad que no estamos nombrando, y sin embargo creo que hay otros lazos que son un poquito más fuertes, no sé, así como digo una cosa, digo la otra porque soy contradictoria. Está bien, como somos los seres humanos, sí, en general. Y nuestra operadora, que no es contradictoria en los tiempos, nos está haciendo señas, vamos cerrando. El final es, te invito a que me propongas un brindis con este vino Pampeano Arunco. ¿Qué brindarías en este momento? Bueno, quiero brindar porque resistamos en este contexto histórico las personas que escribimos y las personas que están pasando hambre, ¿no? Eso, porque la verdad que al final escribir y no nos quejamos por la cultura, que por supuesto es importante y qué sé yo, pero hay mucha gente cagándose de hambre. Y eso me parece mucho más importante incluso que la cultura, y que sí, vamos a hacer todo, los escritores y las escritoras, por sobrevivir, pero pensemos que hay gente que tiene necesidades muchísimo más básicas que no están cubiertas, así que bueno, salud por ellos y que puedan comer. Por la resistencia. Salud, Mariana. Muchísimas gracias por haber venido y haber aceptado esta invitación, una conversación, un lujazo que nos dimos. Muchas gracias por invitarme, Lina. Con Mariana Komiserov. Y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica y Liliana Ottaviano. Les decimos que tengan todos, todas, todes una buena noche.